planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Bueno, bueno, buenas, ¿cómo andan todos por ahí? Estamos acá en Andar Bien, un programa de reflexión vial. Más también podrás hacer, yeah. Andarás bien por la 66. Y sí, sí, sí, estamos andando bien por la 66 y por la vida. Acá estamos por FM Los Coihues 105.5. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Y sí, y sí, estamos acá con mi co-conductora. ¿Cómo andás, Nina? Buenas, ando muy bien. Muy bien, ahí Nina anda muy bien, muy bien. Pero no estamos solos, también está nuestro productor general. ¿Cómo anda Leandro Peters? Hola, hola, buenas noches. Ahí estamos, estamos todos trabajando a full, trabajando para usted. Y no nos quedamos menos, nos falta uno, presentar uno más. ¿Quién falta? Nuestro operador. Ese operador que nunca agarra el micrófono, cuesta agarrar el micrófono. Antón ahí, nuestro operador general, está mudo. Pero no en silencio, Bueno, ahí estamos. Y sí, nuestro programa número 36, hoy 2 de febrero del 2023, acá desde San Carlos Bariloche para toda Sudamérica, con 22 grados, 2 décimas estamos saliendo. Y bueno, ¿cómo nos pueden ver, Nina? Por streaming, por FM Los Coihues, fmloscoihues.reenfoques.com.ar. Ese es el streaming de la radio, ¿eh? Sí. Todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Y sí, andamos bien por la 66, por la 40, por la norte-sur, porque nos escuchan por todo Sudamérica, ¿no? Norte-sur es la autopista que va del norte a sur por la ciudad de Chile. Y bueno, todo Sudamérica nos escucha. ¿Por qué nos escuchan por toda Sudamérica, Nina? ¿Vos sabés por qué? Por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. Exactamente, por el streaming de Radio Espacio Vial y también nos escuchan por el streaming de Radio Web 365, mochilerosradio.com. Exactamente, por esos dos streamings nos pueden escuchar bien, nos escuchan por todo Sudamérica y estamos ahí saliendo por streaming. Pero también salimos por el streaming de la radio, que en un ratito me lo vas a decir. 66. Sí, por la 66, ahí estamos. ¿Y cuál es el streaming de la radio? fmloscoihues.reenfoques.com.ar. Exactamente, fmloscoihues.com.ar. Estamos aquí y bueno, vamos a presentar a los que nos apoyan, ¿no? Para hacer este programa que nosotros lo hacemos a todo pulmón, con mucho esfuerzo, con mucho amor, ¿sí? Pero bueno, no solo se vive del amor, decía Andrés Calamaro, ¿no? No se puede vivir del amor. Así que también necesitamos auspiciantes que ahora los vamos a presentar. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Exactamente, Freelop, mayorista en alimentos, que bueno, siempre aconsejamos que compren todo ahí, sobre todo la compra del mes, porque realmente es barato, ¿no? Realmente es más barato y ayuda a la economía familiar, sobre todo en estos días. Y bueno, vamos a arrancar el programa de hoy. Hoy es un programa, febrero en realidad, es un programa muy accidentado. No accidentado porque tenemos problemas para salir, sino que es muy accidentado porque hay muchos accidentes, ¿no? Ayer, primero de febrero, fue el aniversario luctuoso de Jorge Cafrune, un gran cantautor argentino folclórico, el que, bueno, murió atropellado cuando iba de Boulogne-sur-Mer a llevar tierra de Boulogne-sur-Mer a la tierra donde nació el general San Martín, en un acto que salió desde la Plaza de Mayo, y bueno, llegando por, no recuerdo bien, era pasando Pilar, pero no me acuerdo dónde. No me acuerdo. Pero ahí cerca de la localidad de Pilar, estaba yendo a caballo y iba, lo atropella un vehículo por atrás, que en realidad atropella a su compañero, iban dos, iba Jorge Cafrune y otra persona más, lo atropella por atrás y nada, termina, te atropella a uno y luego termina atropellando al otro como rebote del primero. Como bueno, cadena. Sí, y ahí, bueno, Jorge Cafrune termina mal herido, porque los dos están heridos, pero Jorge Cafrune es el que más herido termina, y bueno, muere en el hecho vial. Y bueno, hay serias dudas, porque había una casualidad, que habría que ver si es casualidad o causalidad, pero justo el conductor era el hijo, el conductor que venía alcoholizado, que por eso se va a la banquina y atropella a estos que venían a caballo. Más que por la banquina, iban por el pasto ya, ¿no? Pero bueno, bastante alcoholizado iba para llegar al pasto, pero bueno, el manto de duda es que este conductor era el hijo del chofer donde estaba el brujo que era en su momento López Rega, con lo cual dicen que fue enviado a matar a través de esa conexión. Y bueno, no se sabe bien, pero aparentemente por cómo se dio el hecho, yo estudié bien todo el evento. Otro día voy a contar más. Creo, detalle. Nico, que puede ser en cercanías de Zárate que sucedió el hecho. Sí, cerca de Zárate. No sé por qué tengo en mi cabeza Garín, pero no es Garín. Pero antes de llegar a Zárate, entre Pilar y Zárate. De hecho, pusieron algo ahí, un monumento. Sí, creo que kilómetro 9, kilómetro 109 de la ruta 9. Claro, exactamente. Y bueno, la ruta 9, no, el kilómetro 109 de la ruta 9, ese es el accidente de que estamos festejando hoy, que es del cantor enamorado. No, ese es otro. Pero bueno, es por ahí, por una zona parecida. Y de ahí se duda si fue un accidente, fue un hecho a propósito, ¿no? Y bueno, lo que decías vos, Leandro, fue también hoy, 2 de febrero, es el accidente de Hernán Figueroa Reyes, otro cantante folclorista. Salteño, pero que a los 11 años se vino a vivir a Buenos Aires, y entonces es salteño pero porteño, una mezcla de hábitos porteños con hábitos salteños, un gran cantante, que nada, después vamos a hablar un poco de ese accidente que fue en la Ruta 9, llegando a Zárate un día de lluvia. Y mañana 3 de febrero, aparte de ser el Día Internacional del Abogado, Dios me libre y me guarde, toco madera, es el día, también muere Michel Monet, que es el hijo del pintor conocido, ¿no? Que era Claude Monet, ¿no? Claudito para los amigos, y era el hijo de su primera esposa con Camille Monet, que nada, a Michel se le ha muerto su esposa también, ya grande, y iba a visitarla al cementerio de manera seguida, concurrente, y bueno, vuelve del cementerio y tiene un accidente vial que también. Son 3 días luctuosos, la verdad que bastante funesto, pero bueno, nada, para tener en cuenta un poco cómo son los hechos viales. En esta época es normal que ocurran accidentes en Europa porque es invierno y suele haber nieve y hielo. Entonces es normal que en Europa pase. Lo raro es que pase acá en Argentina, ¿no? Y justamente los dos estos son de Argentina, que es verano. Pero bueno, ese es un poco la efeméride de hoy, y bueno, como fue mañana ese aniversario de Michel Monet, vamos a ir con un tema. Y un saludo para Nacho también, nuestro abogado de la sí, radio. Sí, un saludo para Nacho, que seguro no nos está escuchando, seguro, está ocupado, tiene unos pequeños problemas, entiéndase por problema el cumpleaños de su hijo. No, mentira, está celebrando con mucho gusto el cumpleaños de su hijo. Y bueno, no, si llegaba, venía, seguramente, yo lo conozco, va a venir a mitad del programa porque estoy seguro que va a querer venir para hablar a último momento. Pero bueno, le mandamos un saludo grande por si nos está escuchando. Capaz nos está viendo por el Instagram de del programa de radio. Que, ¿cuál es, Nina, nuestro Instagram del programa de la radio? Es Andar Bien Radio, ¿no? Sí. Por Andar Bien Radio nos pueden ver en vivo. Ahí estamos viendo que nos están viendo, ¿qué dice? 6 personas en vivo. Sí. No leo bien. Y bueno, vamos con un tema.

que con los sueños no soy frenético y que mi filosofía me pone la mente fría y en hoguera todo el tiempo está mi corazón. Y hay un aire liberal y la expresión del animal que te reduce a la obediencia. Y un seminario de Lacan funciona como el boomerang que te regresa la conciencia. Vele, vele, vele, vele, vele, vele, va. Vete con Freud y con Lacan, pero déjate tragedia. Vete con Freud y con Lacan, pero déjate tragedia. Yo lo mismo me presento que mando la multimedia, mamá. Vete con Freud y con Lacan, pero déjate tragedia. Si tiene mala memoria, yo por la noche te repaso la materia. Vete con Freud y con Lacan, pero déjate tragedia. Soy pescador de tu orilla, pero me empeño en tirar anzuelo a profundidad. Vete con Freud y con Lacan, pero déjate tragedia. Pero déjate tragedia. Esa mujer tiene anemia. Pero déjate tragedia. La tipa es una epidemia. Pero déjate tragedia. El terremoto de Armenia. Pero déjate tragedia. Yo sé que tú eres astemia. Pero déjate tragedia. Vete con Freud y con Lacan, pero déjate tragedia. En la vida hay momentos para todo. En este momento, hagamos una reflexión sobre nuestro propio modo de conducir y veamos si estamos siendo un buen ejemplo para nuestros hijos, porque ellos imitan y aprenden todo lo que hacemos en la vía pública. Generemos en ellos un hábito más saludable, respetuoso y solidario. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Bueno, acá ya estamos. La verdad que una entrevista espectacular. De vuelta sí. con la psicóloga Romina Maidana. Muy, muy, muy bien. Ahí estamos tratando de salir con lo más claro posible, ¿no? Y bueno, ahora tocó hablar un poco de Hernán Figueroa Reyes, que era aniversario luctuoso hoy. Y ahí contar un poco el accidente que era, ¿no? Que fue un poco la confusión. Y fue el 2 de enero de 1973, ¿sí? El 2 de febrero de 1973, ¿sí? Y nada, él venía conduciendo, iba para cerrar un recital que tenía que hacer. Se había salido de Buenos Aires. Y bueno, a eso de las 17 horas, en el kilómetro 109 de la ruta 9. Ahí decías, bueno, que le de Zárate. Sí. Bueno, era un día lluvioso, de intensa lluvia, claro. Como llueve en Buenos Aires, que por momentos caen baldazos de agua y termina que no se veía nada. Entonces, a partir de ahí es que termina que la persona, en vez de detenerse, el cantor enamorado, en vez de detenerse, sigue andando, ¿no? Él y el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque otro auto que venía conduciendo con Sechi y Schultz, eran los conductores, se cruza de carril y chocan de frente. Eso fue lo que pasó. Entonces, nada, todos terminan heridos, los cuatro conductores, o sea, Hernán Figueroa Reyes, que estaba con un acompañante, y Schulz y Sechi terminan todos heridos, pero justo Hernán Figueroa Reyes termina mal herido. Queda entonces, muy mal herido, sí. Claro. No es que se muere ese día, sino que se muere 3 días después, ¿no? Lo van transportando primero al Hospital de Zárate, al Hospital de Zárate, al Hospital de Tecnología Mayor a Buenos Aires, y termina herido, termina muerto, ¿no? Parece algo rarísimo, decir, che, ¿cuándo se va a cruzar a alguien los días de lluvia? Sin embargo, es importante porque es el 2% de los accidentes que ocurren en ruta. O sea que de cada 100 choques que hay en ruta, 2 es de gente que se cruza de carril porque no ve debido a la lluvia. Eso es según el estudio que hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el año 2000, o sea, lo hizo en el 2021 sobre los siniestros relevados en el año 2016. ¿No? O sea, es algo bastante nuevo, digamos, ¿no? Sí, es igual acá lo vemos en momentos de lluvia, que no es una lluvia tan caudalosa como allá más al este, pero acá lo vemos cuando no está la senda, la línea amarilla o punteada que divide los carriles, en un momento que empieza a llover no sabés de qué lado estás. Y sí, acá hay muchas rutas mal señalizadas. Y bueno, lo que hay que hacer en esos momentos es, cuando llueve, sabemos que es por poco tiempo, son 10, 15 minutos, no llueve torrencialmente una hora ni media hora torrencialmente. En esos momentos hay que tirarse un costado, eso es lo que habría que haber hecho para prevenir este incidente. Cuando nosotros estamos viendo que llueve muy fuerte y no nos cuesta nada, tiramos un costado, esperamos a que pare la lluvia y bueno, podemos evitarnos un disgusto, ¿no? Justamente porque el gran porcentaje viene por la visión, ¿no?, de la conducción. Así que, bueno, vamos a seguir con un tema de él, ¿sí? El gran tema de él, que es la samba del cantor enamorado, que por eso recibe ese nombre, ¿no? El cantor enamorado, de Hernán Reyes, que lo hizo en 1967 en el CD, era esa época, larga duración, LP. Long play. Claro, de que era el único, el nombre LP. Así que cuando quiera, director. Primero. Cosquín fue el testigo quieto de un desengaño que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Cuentan paisanos de allá, amanecer se escuchó su canto, era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. ¡Sí! Si hasta agarra pena solo pensarla, cuando comienza a gustar como agua de manantial solo se empieza a alejar. Cuando comienza a gustar como agua de manantial solo se empieza a alejar. Alguna vez al pasar por el viejo río en noche estrellada, quizá puedan escuchar cantar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quizás puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora. Y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. Te propongo escuchar una parte. Artículo 39. Condiciones para conducir. Los conductores deben: a. Antes de ingresar a la vía pública, verificar que tanto él como su vehículo se encuentren en adecuadas condiciones de seguridad de acuerdo con los requisitos legales, bajo su responsabilidad. No obstante, en caso de vehículos del servicio de transporte, la responsabilidad por sus condiciones de seguridad se ajustará al dispuesto en el inciso A del artículo 53. B. En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. Cualquier maniobra deben advertirla previamente y realizarla con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Y bueno, ahí estamos. La ley esta es importante como conducir y está aparte el decreto reglamentario, que es el 779, que también, aparte de decir cuáles son, o sea, aparte de lo que dice el artículo, ¿no? 38, lo que dice que los automotores serán conducidos con ambas manos sobre el volante, ¿sí? Sí. Excepto en la dirección, dice, no dice volante, pero bueno, en el volante de dirección. Dice, excepto cuando es necesario accionar otros comandos. O sea que si vos venís manejando, comiendo una galletita... Supongo que también es aplicado para motocicletas, por eso por ahí la parte de dirección. Puede ser. Volantes y manubrios. Sí, sí, sí. Pero bueno, si vos venís manejando, no te digo tomando mate como hacen los uruguayos, ¿no? O como haces vos, pero... Si venís manejando comiendo galletita, el policía, si es malo, digamos, te quiere hacer la multa. Exigente. Sí. Te la puede hacer, ¿sí? Recuerdo si la ley de tránsito hace distinción entre vehículo y motovehículo, para saber a qué se está refiriendo. No, para mí se refiere a las dos cosas. A las dos cosas. Y sí, sí, porque habla de vehículo en general, ¿no? Si no, dice claro, moto. Claro. Cuando es solo moto, ¿no? Y bueno, es un poco eso. Y lo otro que dice es que el conductor no puede llevar, y esto es importante, ¿no? No puede llevar a su izquierda o entre los brazos a ninguna persona, bulto o animal. Ni permitirá que otro tome el control de la dirección. ¿Sí? O sea que si otra persona, sobre todo el acompañante, te pone ahí, te dice, sosteneme el volante para hacer algo, bueno, ahí resulta que está mal. ¿Sí? Y lo otro es que si vos llevas a un perrito, ¿no? De tu lado izquierdo, viste un perrito pequeño, también está mal. Ya sabemos que está mal por un tema de seguridad, pero aparte es ilegal, ¿no? O a un nene entre tus brazos, vos vas manejando con el bebé en brazos y con una mano manejando, eso también está mal, es ilegal, digamos, ¿no? Y te pueden multar por eso, sobre todo ahora que hay multas que sacan la foto adentro del conductor y todas estas cosas se ven, digamos, ¿no? Que vos no tengas las dos manos en el volante, se ven. Entonces, bueno, habría que ver justo qué estás haciendo, pero podría ser un tema ahí para multar, ¿no? No sé ahí si tenés algo para decir, Lea, o... No, es de buen criterio de tener las dos manos sobre el volante, es modo de conducción segura. Las manos van, acuérdense, 10 menos 10, ¿no? O 3 menos cuarto, ¿sí? Es un poco la regla, ¿no? Yo lo que aconsejo es, en vez de buscar el mejor momento para dónde poner las manos, es el volante te indica dónde poner los dedos. Esa es la posición que va, ¿sí? Es esa la posición que va. Y bueno, ahí estamos, un poco, ese es el tema de la ley de hoy, ¿no? No sé si me había quedado algo pendiente ahí, pero bueno, es importante también el otro, el tema de la responsabilidad, ¿no? Del vehículo, ¿no? Que todo lo que pase, o sea, es responsabilidad de uno revisar que el vehículo esté en condiciones. Prestar atención al vehículo antes de salir. Claro, uno no lo revisa todos los días, pero como no lo revisa todos los días, puede no pasar nada de eso. No, pero sí es bueno darle una recorrida al auto antes de salir. Es solo una, por ejemplo, como revisar gomas bajas o... Sí, gomas bajas o luces que anden, algo por el estilo. No sé, Nacho, ¿vos qué tenés para decir? Buen día, Nacho, que llegó, ¿eh? Yo dije que llegaba tarde y que buenas va a llegar. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Tarde pero seguro, dice. Sí. No, debo decir que... Todos van a decir, bueno, pero ¿para qué voy a chequear el auto todo el tiempo si sé que tienen las cuatro cubiertas en condiciones? Cabe destacar que una avioneta, cada vuelo que hace, es revisada antes del despegue. Es revisado completamente, inclusive el combustible que no tenga agua adentro. O sea, capaz, obviamente, las condiciones son distintas, ¿no? Pero hay que hacer una recorrida, una leve recorrida por el auto... estando pendiente que todas las luces funcionen, como bien decían. Exactamente. Yo doy fe en mi época de estudiante, he dado la vuelta por la Argentina en una avioneta con un amigo que es piloto hoy por hoy, y bueno, lo he acompañado a sumar horas de vuelo, y sí, cada, antes de despegar hay un checklist que tenés que seguir, que es el volante dobla, el timón dobla, muevo el volante para arriba y para abajo, se mueven los flaps para arriba y para abajo, saco los flaps, meto los flaps. Lo que es imposible controlar, si estás solo, es el tema de las luces de stop, las luces de freno, cuando pisas el freno. Salvo que tengas un espejo atrás colocado, si no, no puedes verlo. Sí, no, a veces te das cuenta porque cuando vos llegás al lugar donde estacionás siempre, sí. Vos llegás y apretás el freno y siempre tenés que ver un reflejo colorado. Sí, suele haber algún, tenés algún poste cerca. En la noche es fácil controlarlo cuando llegas a tu casa de noche. Sí, pero salís durante el día y no. Durante el día es más, la parte más complicada. No. Sí, durante el día no. Sí, es la parte más engorrosa. El resto, la verdad, que prendés las luces y te das una vuelta alrededor del vehículo, no es tan sí. Difícil. Y tampoco yo iría a revisar el auto todo el día, todo el tiempo, pero sí hay que dedicarle tiempo, por lo menos una vez por año, por lo menos debo una, decir que una yo vez por mes. En la cajuela de adentro del auto tengo una bolsita llena de lamparitas de repuesto para todas las luces del vehículo. No, yo no tengo nada de eso. Sí. No tengo nada. Me acostumbré cuando viajo, viste, que a tener ya las lamparitas de repuesto. En España es obligatorio. En España es obligatorio, y cuando tenés la lamparita quemada y bueno, la policía te para, si vos mostrás que las tenés, claro, no te hacen la multa y la cambiás en el momento. Estoy listo para ir. Pero acá, a España, acá no es España, acá no es obligatorio. Pero no es obligatorio. Tampoco para que le digas a Antón que acá no es España, así de esa manera tan. Perdón, no. Lo que quise decir es que acá no es obligatorio. Sí. Debería ser bueno tenerlas, ¿no? Sobre todo si estás en ruta. No, hasta que un oficial de tránsito te detiene y dice, usted sin esa luz que no funciona no puede seguir. ¿Pero qué luz quema? Pues, si no tengo un ente. ¿Tres sentís que te rompe? como los Simpsons. Como los Simpsons. Bueno, pero importante, dos cosas. Una de esta ley, y con esto cerré un poco el tema, es las dos manos en el volante, lo dice el decreto que reglamenta que es conducir bien, cuando dice conducir bien el artículo de la ley, las dos manos en el volante, con lo cual no se puede tomar mate, no se puede comer galletitas, no se puede tomar agua, nada, dos manos en el volante, solamente le toca para tocar algún comando. ¿Sí? No se puede tener un perro, ni un gato, nada en el regazo, porque también aclara que está prohibido. Incluso llevar la pizza, porque dice tener bultos entre las piernas. Ahí perdimos muchos. Pero lo dice el decreto reglamentario, dice. ¿Eh? Sí. En realidad dice entre las piernas, dice entre los brazos. A ver, pará, que lo tengo que tener. Dice... no debe llevar a su izquierda o entre sus brazos a ninguna persona, bulto o animal, ¿no? Así que bueno, habría que ver ahí. Sí, si llevas un bulto entre los brazos, estás en problemas. porque no tendría las manos en el volante, ¿no? Y a la izquierda tampoco. Y está el asiento de acompañante a la derecha, con lo cual ahí sí se podría, ¿no? Sí, eso creo que está muy referido a motocicletas. Acá, bueno, no estamos tan habituados. ¿Cómo motocicleta? Sí, llevar algo sobre el tanque, lo sostener entre los dos brazos extendidos. Ah, es verdad, y es verdad. Un hijo. Se lleva bull. Sí, y, no, sin llegar al extremo de un hijo, pero se ven muchos casos de gente llevando cosas en motocicleta. Sí. La y bolsita, bueno, la colgás en el manubrio. No sé si un hijo, pero capaz puede llevar dos o tres. Viste que hay muchos casos que hay motocicletas. Sí, la bolsita del súper, por ejemplo, chicos. No tenés dónde dejarla fija y la llevas. Bueno, la llevo entre los dos brazos, claro, extendidos, sobre el tanque. ¿Se acuerdan que mencioné eso cuando les conté que fui a Corrientes? Todo lo que tenemos, sí, viste, cómo sí, anda. Sí, exactamente. Que llevaban, que era el respaldo de la cama. Sí. Ahí puede llevar todo. Y lo otro, bueno, es tener en cuenta que uno es responsable de que el auto esté bien. No digo revisarlo todos los días, pero sabés que si se te rompe algo o te falla algo en la ruta, es culpa tuya de que no lo revisaste antes, ¿no? Entonces es importante cuidar su auto, ¿no? No solo darle marcha y arrancar. Salvo, ¿no?, que sea un pozo en la calzada o un objeto que te rompe una cubierta, tren delantero o algo. No, de eso, pero ahí, ¿no?, eso sí, no es tu responsabilidad. Ah, bueno, eso sí, voy. También es buen hábito, te ves con un amigo, se va, ves que el auto en el que se va tiene una lámpara que no funciona, le mandas un mensajito. Claro. Che, luz izquierda, derecha, lo que sea, no. Exactamente. Funciona. Pero exactamente. No puede ver el celular mientras maneja. No, cuando llega a la casa. No, está bien. Che, y bueno, llega en infracción. A partir de esto, la idea es maneja con cuidado, que es el nombre del tema de hoy, de Demos Bondelicos, ¿no?, del disco La Mosca, del año 2014. Así que cuando lo quiera, vamos para ahí. Maneja con cuidado en la ciudad. En abril solo hablamos en francés. Mi hogar vuelve a reír. El mundo precisa sin dudas de paradigmas y protagonistas en la vida real. La seguridad vial nos suma al desafío. Al respetar las normas de tránsito, poner el corazón en cada maniobra y sobre todo proteger la vida, serás el mejor ejemplo por copiar. Voces Viales agradece que somos prevención. Bueno, ahí estamos, un programa con de todo un poco, o de todo un toco, puedo decir, ahí los coihuenses me entenderán por qué, pero hubo de un poquito de accidentes viales, que es una semana media, un mes medio lúgubre, hubo un poquito de psicotécnico o análisis psicológico de la ley, de cómo conducir. Y ahí tengo una noticia. Yo el fin de semana pasado, el sábado, me fui al Bolsón a festejar una noche sin alcohol que coincidió con el 97 aniversario del Bolsón. Y nada, una de las cosas que hacen cuando es una jornada sin alcohol, fui al mediodía, me fui hasta el hoyo, pedí una cerveza a ver si la comunidad, municipio de al lado, vendía. Y me dijeron, no vendemos más alcohol por el día de hoy. Desde hace ya 2 o 3 años, me dijeron. Con lo cual, es verdad que del 2020 y realmente no venden. No venden. Yo les pedí, no me acuerdo, una cerveza, algo. Y sí venden bebidas alternativas, lo cual es fantástico. Están mucha limonada con jengibre, vi. Pero también hay jugos de fruta, jugo de naranja. Bien de Bolsones, esa bebida. ¿Te pusiste violento cuando no te vendieron alcohol? Sí, rompí todo. Bien. Y después de romper todo me dijeron, pero tenemos limonada con menta y jengibre, que es mi preferida. Es más, está empezando a superar la cerveza cada vez. Hubieras empezado por ahí, le dijiste. Hubiéramos evitado los destrozos. Claro. Y después en la fiesta, que estuvo muy, muy buena, muy, muy linda, había un carrito del grupo de Utgra, de bartenders sería, que estuvieron haciendo bebidas sin alcohol, diferentes. Y muy, muy lindas bebidas sin alcohol, como por ejemplo, no sé, granadina o con jugo de naranja. ¿Cómo gustaba de chico la granadina con soda? Sí, sí, había de eso. Había agua tónica casera, lo cual muy rica porque no estaba llena de azúcar, no era una bebida dulce. Sí. Yo me di cuenta que lo que me gusta a mí mucho son las bebidas no dulces, ¿no? La cerveza no es dulce, es amarga, y las bebidas tirando amargas, ¿no? No agrias, pero sí amargas. El whisky. No sé, whisky a mí no me gusta, pero sí, sí. Sí, como un paso de los toros, algo tirando por ahí. Claro, algo. La limonada. La tónica. No, la tónica, el pomelo, jugo de pomelo. Y no, bueno, muchos jugos de ese estilo, con lo cual está bueno porque empieza a ver alternativas. Porque antes era o tomabas gaseosa, que a mí no me gusta, o tomabas cerveza, que a mí me gusta mucho. Y bueno, si no tomaba alcohol, no tenía opción, digamos, agua sí, mineral. No había una bebida embotellada en plástico que no sea con alcohol. Claro, exactamente. Bueno, en algunos lugares todavía queda, pero están apareciendo alternativas, bebidas sin alcohol, sí. Alternativas que son ricas, ¿eh? Son ricas. A mí, por ejemplo, ahora que me estoy acostumbrando, hasta algunas me gustan más que la cerveza. Depende de la cerveza y depende de la bebida, ¿no? No todas las limonadas son iguales. Y depende del momento. Y sí, sí. Pero bueno, justamente, si vas a manejar y sabés que no tenés que beber, digamos. Todavía acá en Bariloche es el 0.5, pero seguramente estamos en un proceso de cambio. Vamos a ser los últimos de la cola, pero si ya toda la zona del oeste tiene alcohol cero, y bueno, hay que empezar a pensar cuánto va a llegar acá, ¿no? No falta mucho. Así que ir haciendo el hábito creo que es sano, ¿no? No solo para que no nos hagan la multa, sino que es sano para no cometer accidentes y salvar la vida del otro, digamos, ¿no? Claro. Tener el conductor asignado está bueno, y tener como hábito. Así que bueno, eso es un poco todo de hoy. Esto fue Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar, guiar con mucho cuidado para evitar de chocar. Edades, comencemos por los más jovencitos, de 15 a 20 años. Desde los 15 a los 20 el chico ya siente ansiedades de amor y lo han de ver recorriendo las calles haciendo un alarde feroz.